Regresan los viernes bohemios a Pastelería Estrella, con los mejores exponentes contemporáneos de la música bohemia, Roberto Sanafre y Néstor Alejandro. Ven a disfrutar de un buen café y un delicioso pastel en compañía de la mejor música bohemia en vivo. Entrada libre. Pastelería Estrella. Estamos ubicados a la entrada del Centro Comercial Cruz Azul. La Hacienda Restaurant, La Sazón del Sabor, especialidades, desayuno de la casa, desayuno azul, carne a la tempiqueña, menú del día, servicio a la carta, abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche, prolongación Independencia número 100, San Miguel Bindó, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, a un costado del Hospital Guillermo Álvarez Macías. La Hacienda Restaurant. Sesión. El podcast de tulahidalgo.com. Una deliciosa y embriagante bebida auditiva. Damas y caballeros, bienvenidos al Music From del Coffee Tour. Y hoy nos encontramos en un lugar muy peculiar de San Marcos Hidalgo, la Casita del Pastel. ¿Cómo estás, Carlos? Efectivamente. Hola, Javi. Bueno, para quienes no lo sepan, él es Javier Segovia. Y él es Carlos Vázquez. Efectivamente. Pues ya lo dijiste todo prácticamente. Este día estamos transmitiendo desde una calurosa tarde, desde la Casita del Pastel. Ajá. Prácticamente en el cierre de Music From the Coffee Tour. A unas cuantas horas de que esta experiencia sonora que nos ha llevado a recorrer diversos lugares llegue a su fin. Pero bueno, para tal efecto el día de hoy hemos seleccionado música ecléctica que por supuesto escapa de los patrones estrictamente comerciales. Les recordamos, existe un correo electrónico para que nos escriban, este es fonoscopio@tulahidalgo.com para que nos hagan llegar sus sugerencias y opiniones acerca de lo que es el Music From del Coffee Tour, que a ver qué les pareció a la audiencia, sus opiniones, comentarios, etc, etc. Exactamente, fonoscopio@tulahidalgo.com. Y sin mayor preámbulo, aquí iniciamos. We'll be right back. El proyecto Sandman muestra con cierta regularidad el sonido transparente y limpio de la electrónica, así como los acordes tradicionales del jazz. Esta organización, comandada por el músico francés Ludovic Navarre, conjuga una mezcla de funk fusionado con trip hop, soul, jazz, cuyo resultado se parece a los acordes de Portishead, la chispa melódica de Morkiva, el encanto rítmico de Mono, con algunas pinceladas de Brand New Heavies, aderezado con la música electrónica de Ronnie Size y decorado con elementos inquietos de Daft Punk. Todo un cóctel de sonoridades en torno al electro jazz. ¿Cómo ves, Javi? Interesante este track, querido Carlos. Y de su álbum Tourist del año 2000, el programa comenzó con el clásico contemporáneo Souffleur. ¡Wow! Un tema tremendo que efectivamente es ya un clásico contemporáneo dentro de la nueva tendencia conocida como electro jazz. Un tema maravilloso que puso a bailar a todo mundo en el año 2000 a cargo de este mago de las tornamesas llamado Ludovic Navarre, directamente de Francia. Así las cosas, sigamos con más música ecléctica en este programa llamado Simplemente Sesiones. Y pues, ¿a qué vamos a continuación? Pues no sé, simplemente dale play y enseguida les diremos qué es lo que escuchamos. Ok. Apenas han pasado unos años desde que Ian Pulley publica su álbum Sis It Them. Desde sus inicios recibió la aprobación y el apoyo de la gente tan importante como Gilles Peterson o Yasanova. Sis It Them es un proyecto en el que las pequeñas melodías dan paso a auténticas canciones repartidas por todo el álbum. Esto lo ha conseguido, entre otras cosas, gracias a las vocalistas femeninas que invitó a grabar ese álbum, Rosana y Celia. Además, nadie duda de reconocer las habilidades tecnológicas de Ian Pulley en la utilización de programaciones y samplers, lo que hace de su sonido algo único y reconocible entre los cientos de productores actuales. Así las cosas, inclinado hacia ritmos b-boy, les hemos presentado el track Corazal Tambor, en el que precisamente Rosana y Celia lucen magistrales en las vocales de este track, que evidentemente nos transmuta a través de la imaginación a Copacabana, al Río de Janeiro, o okay, a Brasilia misma, a Brasil, ¿no? Totalmente samba. Brasileño este, okay, este track, exactamente, con mucha sonoridad de samba, con pinceladas de bossa nova, en fin, toda la fouché de los brasileiros puesta a disposición de este maravilloso track. Ok. Ustedes están escuchando Sesiones en esto que llamamos Music From the Coffee Tour. Y pues, ¿a qué vamos? Creo que a un corte, ¿no? Me parece perfecto. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más, transmitiendo el día de hoy desde la casita del pastel. Regresa los viernes bohemios a Pastelería Estrella, con los mejores exponentes contemporáneos de la música bohemia, Roberto Sanafre y Néstor Alejandro. Ven a disfrutar de un buen café y un delicioso pastel en compañía de la mejor música bohemia en vivo. Entrada libre. Pastelería Estrella. Estamos ubicados a la entrada del Centro Comercial Cruz Azul. La Hacienda Restaurant, la sazón del sabor, especialidades, desayuno de la casa, desayuno azul, carne a la tampiqueña, menú del día, servicio a la carta. Abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche. Prolongación Independencia número 100, San Miguel Bindó, Ciudad Cooperativa Cruz Azul. A un costado del Hospital Guillermo Álvarez Macías. La Hacienda Restaurant. Sesiones. El podcast de TulaHidalgo.com. Un universo psicotrónico de sonidos eclécticos. Ya estamos de regreso en este programa de selección ecléctica llamado simplemente Sesiones. Yo no soy Javier Segovia. Y yo no soy Carlos Vázquez. Pues a continuación, déjame decirte, Javi, amigos en audiencia, que okay, la banda de mayor repercusión, 1999, con Remedy, el álbum debut de Basement Jaxx, alcanzaron la adoración de los críticos y de los fans. Alcanzaron también el respeto de los DJs que les habían inspirado a ellos. Basement Jaxx empezó como un intento de retornar a los orígenes de la música house. Su música sale del alma, pero al igual que los Chemical Brothers o Underworld, también es para bailar y pasarla bien. Música vitalista y optimista, lejos del fanatismo por los BPM que inunda muchas producciones de house. Sonidos para divertirse que también seducen a los fans del house más auténtico. Basement Jaxx han surgido como el eslabón perdido entre That Funk y Timbaland, la fusión musical perfecta para este nuevo siglo. Ok. De su extraordinario álbum Rooty, la fiesta del Music From the Coffee Tour continúa con el corte Do Your Thing. Y por favor, súbanle al máximo a este corte. Y ya que hace un instante nos remontábamos al Brasil, bueno, pues les sugiero que se preparen una caipiriña para acompañar este programa de radio. Okay. Venga pues, Basement Jaxx. Vámonos. creo que ahora sí nos olvidamos un poquito del calor con este track un poco refrescante. Un poco fresco, diría yo. Nos hace trasladarnos tal vez un poquito a lo que son las costas, al mar y, ¿qué te puedo decir? A unos buenos tragos, mi querido Carlos. Definitivamente, ¿viste? Un track donde me imagino palmeras y la brisa del mar alrededor. Y bueno, yo cambiaría el motor de los autos que seguramente están escuchando en el fondo por un oleaje. Las motos acuáticas. Exacto, tú lo has dicho. Bueno, todo es posible a través de la imaginación. De eso no me cabe la menor duda, invariablemente. Para no desconectarnos mucho de este mood, okay, funkero, yaceroso, atrevido y electrónicoso. Ritmos y sonidos desempacados de los años 70, un funk suave con mucho tinte y acero, el cual se mezcla con el ácido para pasar una etapa sigilosa y encantadora. Así es el sonido colectivo Down to the Bone, a quienes escucharán con el corte I'll Always Hold You Close, extraído de su álbum Cellar Funk. Regresan los viernes bohemios a Pastelería Estrella, con los mejores exponentes contemporáneos de la música bohemia, Roberto Sanafre y Néstor Alejandro. Ven a disfrutar de un buen café y un delicioso pastel en compañía de la mejor música bohemia en vivo. Entrada libre. Pastelería Estrella. Estamos ubicados a la entrada del Centro Comercial Cruz Azul. La Hacienda Restaurant, La Sazón del Sabor, especialidades, desayuno de la casa, desayuno azul, carne a la tampiqueña, menú del día, servicio a la carta, abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche, prolongación Independencia número 100, San Miguel Bindó, Ciudad Cooperativa Cruz Azul, a un costado del Hospital Guillermo Álvarez Macías, La Hacienda Restaurant. Sesiones. El podcast de tulahidalgo.com. El podcast de tulahidalgo.com. Un espacio musical y de encuentro con gente que se identifica con el eclecticismo. Damas y caballeros, ya estamos de regreso en este programa de selección ecléctica llamado simplemente Sesiones, el podcast de tulahidalgo.com. Para que luego no digan que no nos complementamos bien. Ok. Tal como les anticipamos, estamos transmitiendo desde la casita del pastel. Y para conocer más acerca de la historia de este dulce lugar, estamos conversando con el licenciado Víctor Montoya Monroy, propietario precisamente de este espacio, que además tiene otra sucursal en la ciudad de Tepeji del Río, lo cual habla de la expansión y del éxito que este concepto ha tenido al cabo de los años. Licenciado Víctor, bienvenido a este programa de radio. Gracias, buenas tardes, Carlos, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Cuéntenos, por favor, ¿qué fue lo que detonó la creación de la Casita del Pastel? Cabe mencionar que no solamente yo soy el propietario, sino también mi hermana, la señora Silvia Montoya Monroy. Okay. Mi hermana tenía una experiencia antes de inaugurar la Casita del Pastel, tenía una experiencia de 20 años dedicándose a la pastelería. Okay. Sin embargo, haciéndolo a nivel casero y teniendo entregos a sus clientes, las escuelas y sobrepedido. Okay. Entonces, viendo el éxito que ella tenía, decidimos asociarnos para poder poner en forma el establecimiento, darle una proyección a la pastelería, claro, darle una imagen. Y bueno, es así como en el año de 2003 comenzamos este proyecto. El proyecto se comenzó alrededor del mes de mayo, junio de 2003, y siendo inaugurado en septiembre del 2006, a principios de septiembre del 2006. Excelente. Entonces se hizo publicidad, se convocó a la clientela que ya contaba mi hermana, y tuvimos su aceptación, tuvimos una inauguración exitosa, y a partir de ahí comenzamos a darnos a conocer un poco más. La Casita del Pastel, el nombre fue creado por ambos propietarios a través de una búsqueda un poquito más, que diera una imagen familiar. Okay. Y la imagen casera a nuestros productos. Que se nota desde el logotipo mismo, ¿no? Para quienes no lo conocen, como tal es una casita encerrada en un óvalo, ¿no? El nombre precisamente de la Casita del Pastel. Así es, y por la chimenea saliendo el aroma y el vaporcito de la elaboración de los pasteles. Quisiera saber, para que también la audiencia lo conozca, ¿de dónde sale la inquietud, de dónde salen los conocimientos de hacer un pastel? Es decir, el chef, quisiera pensar que él fue a tal vez alguna escuela o son conocimientos adquiridos en casa. Mi hermana, desde que estaba en la secundaria, ella tuvo mucha inclinación por la repostería. Okay. Y algunas otras labores. Y a través de su vida fue probando en algunos otros ámbitos, pero el que más se le dio fue la repostería. Ella comenzó con recetas caseras, recetas familiares, y bueno, sí tuvo ella necesidad de ir perfeccionando sus técnicas, sus conocimientos a través de cursos que ella estuvo tomando, algunos en la Ciudad de México. Ok. Sabemos de la amplia gama de sabores que manejan en torno a la pastelería que se vende habitualmente en la casita del pastel, pero ¿quién mejor que usted para, pues, precisamente comentarnos cuáles son las especialidades y los distintos sabores que el público puede venir a saborear a este maravilloso lugar? Bueno, pues tenemos efectivamente una amplia variedad de pasteles. Y tenemos para todos los gustos, tenemos pasteles que son bañados, podríamos llamar la especialidad de pasteles húmedos. Uh-huh. Y en ese ámbito entra el pastel de piña, que ha sido uno de nuestros tiros en los pasteles. Uh-huh. El pastel de cajeta, que también ha tenido una aceptación bastante tremenda. Y tenemos piña con coco, tenemos pastel de naranja, un espejo de naranja, que también son pasteles bañados. Okay. Tenemos también para un gusto, nos pregunta la clientela, es que no nos gustan mojados los pasteles, tenemos pasteles secos. Claro. Un poco un tipo más americano. Ajá. Que es el pastel de chocolate relleno de duraznos o chocolate con fresa. Uh-huh. Y tenemos también en nuestra cartera de pasteles el cheesecake, tiene mucho éxito. Uh-huh. Nuestro cheesecake es con zarzamora. Uh-huh. Entonces es una delicia. Tenemos también el flan cake, es el nombre que nosotros optamos por dar a este pastel, que es el pastel imposible que se conoce en el mercado. Tenemos también un pastel de zanahoria, que es un pastel un poquito para estar tomando el café. Ajá, ajá. Y bueno, tenemos una variedad nueva, que son pasteles rellenos. Tenemos un pastel napolitano, ajá. Pastel encanto de mango. Wow. Sí, y tenemos el fresas con crema. Me gustaría saber, ¿con qué usted recomendaría degustar un rico y delicioso pastel? Es decir, ¿con qué bebida usted recomendaría a un comensal? Tenemos también para todos los gustos, tenemos bebidas calientes y tenemos bebidas frías. Dentro de las bebidas calientes tenemos los tradicionales, café americano, café capuchino, café express. Uh-huh. Y los capuchinos saborizados con una gran variedad de sabores. Okay. Tenemos el que está saborizado con cajeta, el que está saborizado con chocolate. Wow. Tenemos con coco, con vainilla y así una gran variedad. Para las personas que no toman café, podemos ofrecerles una serie de tés y una innovación que son las infusiones. Las infusiones, pues es una bebida, como el nombre lo dice, infusionada, que parte uno de agua casi hirviendo y pone uno el ingrediente y lo deja uno infusionar. Okay. Estas bebidas son herbales, son frutales o son a base de tés verdes o tés negros. Bueno, pues existe, como en muchos establecimientos, algo que pudiéramos llamar la receta secreta, que como tal no es necesario que no la diga, porque por algo claro. Es secreta. Pero podríamos decir que efectivamente la casita del pastel se caracteriza por eso, por tener algún ingrediente específico que acompaña toda la variedad y la gama de sabores en cuanto a pastelería se refiere. Pues más que un secreto es el empeño que hemos puesto desde la inauguración de este establecimiento por dar a la clientela lo mejor de nosotros mismos. Definitivamente. En cuanto a calidad, en cuanto a atención. Claro. Y esto lo hemos cuidado, no hemos dejado que decaiga. Hemos tenido desafíos como todos los negocios. Claro. Cuando ha habido épocas de inflación, incremento de precios, nosotros hemos tratado de conservar nuestros precios para conservar a nuestra clientela. Excelente. Okay. Nuestro lema es 3F, fino, fresco y familiar. Ahí está. Okay. Licenciado Víctor, usted habla de desafíos. En algún momento, los comensales que llegan a la casita del pastel tengan alguna propuesta nueva para su chef. ¿Su chef acepta el desafío como tal? Es decir, algún tipo de sabor, alguna fruta quizás para hacer un nuevo pastel. Así es, tenemos a veces la petición de clientes de hacer pasteles especiales. Okay. Y el cliente es el que determina qué ingrediente es el que quiere que predomine. Claro. Aunque nunca lo hemos tenido, entonces elaboramos el pastel tal como el cliente lo pide. Cuando estuvimos por sacar la nueva línea de pasteles, pusimos algunos a degustación. Okay. Y entonces pedimos la sugerencia del cliente. Claro. Y el cliente aportó bastante de su paladar. Nos decía, este pastel sí sabe a mango, pero queremos que sepa más a mango. Entonces, todo eso nos hizo ir mejorando el producto. Pues, cerca del final, pero no menos importante, me gustaría que nos precisara la dirección de la sucursal que se encuentra enclavada en Tepeji del Río, así como, naturalmente, la sucursal que el día de hoy nos recibe en el centro de esta comunidad llamada San Marcos. Así es, pues en San Marcos estamos en la Calzada Nacional, desgraciadamente sin número, es el local 4, ¿sí? Estamos en la calle que antiguamente conducía la Tolteca, en la salida de la calle a la Tolteca. Okay. Y en Tepeji del Río estamos en la calle de Melchor Ocampo, número 62. Excelente. Muy bien, pues ahí la propuesta, las direcciones para que, si pronto tienen una fiesta o simplemente en alguna de estas tardes bohemias quieren acompañarse de su pareja o de su grupo de amigos, pues estas casitas del pastel son una extraordinaria opción para degustar un delicioso pastel acompañado de alguna de estas bebidas, ¿no? De las que ya se hablaban, desde el café, el té, las bebidas frías, qué sé yo. Javi, ¿algo más que quieras agregar? Pues simplemente agradeciéndole nuevamente aquí al licenciado Víctor por la explicación tan amplia que nos hace saber acerca de la elaboración de los pasteles. Simplemente gracias y felicidades por este establecimiento. Gracias a ustedes, Carlos, Javier. Pues simplemente para terminar, quisiera comentar que tenemos una amplia experiencia en pedidos para eventos. Okay. Y hemos preparado pastel para evento hasta de 1,000 comensales. Wow. Wow. Eso sí es todo un desafío y un reto, ¿eh? No me imagino el pobre tamaño. Chef. Okay. Y sobre todo la transportación, ¿no? Claro. Porque como tal, de la cocina, imagínate el proceso y los kilómetros que muchas veces se deben recorrer para llegar al lugar donde se va a celebrar un determinado evento social. Y entonces eso sí debe ser toda una travesía, ¿eh? Indudablemente. Claro. Pues, licenciado Víctor, mil gracias. Muchas felicidades. Coincido con Javier en ese sentido. Y desde luego, a nombre de nuestro director general, José Luis Sánchez, pues un agradecimiento enorme por permitirnos hacer este esfuerzo de comunicación en su establecimiento y desde luego sumarse a este proyecto que bautizamos como Music From The Coffee Tour. Exactamente. Vamos a la música, están escuchando Sesiones y pues enseguida volvemos a ver qué más se nos ocurre. Ok. Saddle, love, steady, but it's yourself. No, el sonido sí. De Agent K se ha ido forjando en los sótanos de su propio club. Una reunión mensual que ha ido pasando por infinidad de sitios en los Estados Unidos hasta convertirse en un éxito total de público y celebración de la música misma. Una voluntad constante de experimentación con todo tipo de sonidos y estilos que lo han llevado por diferentes pistas de baile alrededor del mundo. Ok, del álbum New Jazz Session, volumen 2, ustedes han escuchado el track Getaway, Getaway, en una versión remix a cargo de DJ Spina. ¡Wow! Imagínate, el híbrido de Agent K, que de por sí es un tremendo talento, okay. Y por si no fuera suficiente, DJ Spina decide tomar el trabajo de Agent K y empezar a ensamblar sonidos exóticos encima de lo ya de por sí bien hecho de Agent K. Ok. Una fusión, una infusión. Una infusión. Como yo decía, licenciado Víctor. Así es. Muy bien. Bueno, pues ustedes están escuchando Sesiones. El podcast de tulahidalgo.com. Exactamente. Y nuestro correo electrónico es y seguirá siendo por un buen rato fonoscopio@tulahidalgo.com. Vamos a unos mensajes y enseguida volvemos el día de hoy transmitiendo desde la casita del pastel. Ahora volvemos. Regresa los viernes bohemios a Pastelería Estrella con los mejores exponentes contemporáneos de la música bohemia: Roberto Sanafre y Néstor Alejandro. Ven a disfrutar de un buen café y un delicioso pastel en compañía de la mejor música bohemia en vivo. Entrada libre. Pastelería Estrella. Estamos ubicados a la entrada del Centro Comercial Cruz Azul. La Hacienda Restaurant. La sazón del sabor. Especialidades: desayuno de la casa, desayuno azul, carne a la tampiqueña, menú del día, servicio a la carta. Abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche. Prolongación Independencia número 100, San Miguel Bindó, Ciudad Cooperativa Cruz Azul. A un costado del Hospital Guillermo Álvarez Macías. La Hacienda Restaurant. Sesiones. Sesiones. Sesiones. El podcast de tulahidalgo.com. Una propuesta diferente y vanguardista en la red. We'll be right back. Disco. ¡Qué maravilla esto que acabamos de escuchar! Proveniente de lejano oriente. Fíjate cómo es la cosa. Interesante. Cuéntanos un poco más acerca de esta maravilla que acaba de sonar, por favor. Claro que sí, mi querido Carlos. DJ, músico, productor y editor de una importante publicación japonesa. Tomoyuki Tanaka es el genio nipón oculto tras el juguetón y elegante nombre de Fantastic Plastic Machine. La propuesta del oriundo de Kyoto se basa en la inserción de cuerdas, flautas y algunas percusiones, logrando un ambiente de Latin Jazz y Funk. Musicalmente, Fantastic Plastic Machine presenta reminiscencias de la música Hop setentera, mezclada con bossa nova, revelándonos que los japoneses no solo se han adelantado en tecnología y muchas cosas más, sino que con los franceses van que vuelan, para quitarle la vanguardia a los Estados Unidos en lo que la música electrónica se refiere. Yo estoy absolutamente de acuerdo. De su álbum Beautiful, ustedes disfrutaron el track Take Me to the Disco, una pieza que, ya lo decía, se antoja justamente para ir en el auto, en algún bulevar tremendamente transitado, como el Miguel Alemán de Acapulco, y viendo todos estos lugares fantásticos, luminosos, con chicas guapas afuera, esperando su acceso al antro, ¿no? Me parece perfecto. Take Me to the Disco de Fantastic Plastic Machine. Qué buen nombre, ¿no? La fantástica máquina de plástico. Ok. Así es que nos vamos con qué otra cosa, mi querido Carlos. Pues vámonos con algo más en esta misma línea, también de Japón, por si okay. no fuera suficiente. Lo que viene a continuación es cortesía de otro gran músico de aquellas tierras llamado Gota Yashiki. Escúchenlo y luego les contamos un poco más acerca de este enigmático personaje. Así es, y no fue trabalenguas. Escuchen esto. Yashiki es un músico independiente dedicado a explorar las corrientes musicales conocidas como acid jazz y soul. Nacido en Kioto, Japón, en el año 1962, Gota Yashiki colaboró muy de cerca como baterista de la banda británica Simple Red durante varios años. Este tremendo músico ha colocado varios sencillos en importantes posiciones de las listas de popularidad, tanto en el Reino Unido como en la Unión Americana. El sonido de Gota es experimental, producto de su colaboración con artistas como Seal y Sinead O'Connor. ¡Wow! De su álbum The Best of Gota, lanzado en el 2002, Sesiones llega a su fin con un remix del tema Let's Get Started. Así es. Eso estuvo maravilloso. Un poco más suavecito. Ok. En comparación a lo que habíamos escuchado anteriormente, pero no menos importante, con una calidad extraordinaria, que ya quisiéramos tú y yo tener esas habilidades para un domingo en la tarde, ¿no? Estar cotorreando, ¿no? Sí, para aventarnos una jam sessions, como se le llama en el jazz, y generar un sonido como este tan especial que acabamos de escuchar. Okay. Pues bueno, Javi, todo lo que inicia tarde o temprano tiene que cumplir. No me digas, ¿a poco ya acabó el programa? Pues desafortunadamente sí. ¿Te cae? Pues amigos, en la audiencia, ¿qué les puedo decir? El maestro de maestros dijo que se ha acabado el programa y pues, ¿qué quieren que les diga? Pero no lo dije yo, lo dijo el tiempo. Pero antes yo sé que quieres hacerle una pregunta a un amigo muy especial que acabamos de conocer el día de hoy. Entonces, no sé, pregúntale lo que consideres conveniente, aprovechando que estamos en la recta final de esta instalación sónica en la casita del pastel. Así que dale la bienvenida a nuestro nuevo amigo de este programa de radio. Pues... amigos, amigas en la audiencia, tenemos a un comensal el día de hoy que nos acompaña. Corresponde al nombre de Dani Daniel, así es que Dani, hoy bienvenido. Dani, te damos la bienvenida al programa de sesiones. Gracias. ¿Qué quieres decir? Pues nada más que vengan a la casita del pastel. Aquí tenemos todo tipo de pastel y bebida. Y esperamos que vengan para poder probarlos, gracias. Hombre, gracias a ti, Dani. Ya ven, él es el próximo, el futuro heredero de este emporio conocido como la casita del pastel. Eso no me cabe la menor duda. Bueno, pues amigos en la audiencia ya lo escucharon. Pues Dani, sí. Daniel hizo acto de presencia a esta sesión. Así es, ya lo invitaremos a futuras sesiones cuando tengamos algún especial adolescente, ¿no? Exacto. Con esta música... popera, ¿no? Típica de los adolescentes. Ok. Estaría padre invitar a Dani para que... así es. Haga un poco de ruido con nosotros. Ok. Pues, muy bien. Amigos en la audiencia, fue un placer estar el día de hoy compartiendo este espacio en la casita del pastel con el licenciado Víctor Montoya. Y por supuesto, gracias Carlos, gracias José Luis y Dani Daniel. Pues gracias hermano nuevamente. Chido por tu establecimiento y espero que esto siga para adelante hermano. Así es. Pues muchas gracias a todos. Ya les dije, yo no soy Javier Segovia. Y yo no soy Carlos Vázquez. Pero esto sí fue Sesiones. Hasta la próxima. Sesiones.